Gracias a todas y a todos por venir, terrible bacán esta instancia, como dice la Majo, es cosa de atreverse nomás, chiquillo y chiquilla, si no nos atrevemos no pasa nada. Bueno, yo les voy a contar sobre la experiencia que hemos tenido con amigos y amigas como hace 4 años más o menos. Nos llamamos Colectivo Resistencia Infantil, y como dije delante, hacemos talleres de rap, juego y filosofía con niños, pero ahora hacemos muchas cosas más que ni siquiera sabemos bien. Y estamos hace 4 años en una población en Pudahuel Sur. Al principio unos amigos hicieron unos talleres de rap allá, pero como para prepararlos para el carnaval de Pudahuel Sur. Y después quedó en eso nomás, la creación de ese tema. Y como mi amigo que ya tenía como el contacto ahí en el Beta, que es el lugar donde hacemos los talleres, dijimos, ya pues hagamos una weá así, ya pues hagamos rap, juego y filosofía. Y no sabíamos nada cómo iba a salir y al final nos atrevimos y así salió todo, se fue dando, fuimos entendiendo nosotros mismos como el rap, los juegos y la filosofía de una manera muy distinta a como la entendíamos cuando planteamos la weá. Y eso fue solamente atreverse. Así que, atrévanse. Bueno, lo que también hemos aprendido a nombrar con las cabras y los cabros al último es como ciertos elementos que nos permitirían dar mayor fuerza al movimiento de la educación como educación informal. Bueno, la educación informal se da en cualquier espacio y aparece en el momento en que uno decide apoderarse de ese espacio y hacerlo un espacio educativo. Y eso también tiene relación con lo que decía la Majo, de que el conocimiento está en todos lados. Al final, uno tiene que tener la astucia, uno tiene que estar atento de cómo poder apoderarse de ese momento educativo. También dentro de la educación informal, esto se caracteriza porque nosotros tratamos de crear y recrear todo lo que la escuela niega. Para nosotros el desorden es un caldo de cultivo de miles de posibilidades, y una de las características de la educación informal también es la multiplicidad, por la multiplicidad de espacios que se abren cuando uno decide entregarse a la aventura educativa. Nosotros no tenemos más que un cronograma como de hora de acuerdo de juntarnos y, claro, ciertos objetivos, pero estamos ahí siempre abiertos a la situación, a lo que vaya pasando. Y eso también permite que al ser una multiplicidad de situaciones tengamos un aprendizaje polifacético, que no solamente significa aprender a escribir un rap, sino que también aprende a ver otras formas de relacionarnos, o a sumar o a escribir. Este aprendizaje es un proceso abstracto que se desenvuelve y se retrae. Como que se desenvuelve, se retrae, se vuelve a expandir hacia otro lado. Nosotros estamos siempre con esa apertura para poder darle mayor potencia al final al cuerpo, que también es como una crítica a la educación corporal solamente regida así como, por ejemplo, la educación física, como que hay ciertos cánones del movimiento. Acá nosotros nos referimos a la educación corporal como de volver a la producción de sí mismo. Y al volver a la producción de sí mismo también uno llega a la creación, y es a través de la creación en donde uno puede devenir otro. Y cuando devenimos otro nos damos cuenta que hay otra diferencia, hacemos el contraste así, y cuando se pasa a ese contraste podemos diferenciar entre, por ejemplo, la rutina podrida de la escuela y lo que podemos hacer en la sede, si es jugar a la pelota, si es jugar a la sillita musical, si es rapear, si es actuar, si es sacarnos fotos. O si en volada es para hacer, no sé, lo que quieran las cabras, a veces que a veces ellas también dirigen el espacio ya a eso. Pues los talleres los hacemos con niñas, mayoritariamente como de entre 3 a 15 años, más o menos. A eso, pues, como veníamos diciendo, de que la educación informal tiene aperturas, y esas aperturas también significan que van a haber otro tipo de cuidado y otro tipo de atenciones, como por ejemplo a la acción educativa, que es como hacerse cargo de cuando el momento educativo aparece, cómo hacerlo más educativo aún, también ser atento a la práctica reflexiva. Por ejemplo, para nosotros una hueá terrible importante es que cuando los cabros, no sé, pues nos acusan, pues dicen, oh tío, mira, así como que pasó esta cuestión, así. Ah, yo no voy a ir y le voy a decir, mira lo que podría hacer esta hueá, no. ¿Qué es lo que creéis tú que podías hacer ahora, cachai? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo creéis que se siente? No sé, pues si hay una persona relacionada, ¿cómo creéis que se siente? No sé, la vale por esto. Entonces ahí vamos viendo como también el trabajo de la introspección. Bueno, y esa introspección solamente se da dentro de una crítica a la educación corporal, porque el cuerpo se entiende también como una categoría perceptiva, como una categoría sensible y experiencial. Y como decía anteriormente en la pregunta, cuando hablábamos sobre lo directivo, lo no directivo, nosotros buscamos proponer herramientas, y esas herramientas son las que se deciden tomar y las que no se deciden tomar. Como el ejemplo del puente que dábamos hace un rato, y que nosotros podemos proponer la mitad de un puente, si lo quieren construir para allá, bacán, si no, no, si quieren construirlo para atrás, bien. Pero lo que sí importa es producir efectos en el cuerpo mismo, producir, al poner al cuerpo en su lugar y que tenga efectos dentro de él o efectos fuera de él. Y eso permitiría otros tipos de presencia. Y a eso también nos colgamos como de todo lo que hemos hablado también, que si nosotros permitimos que la infancia tenga otro tipo de presencia, la infancia también va a tener otros mecanismos de defensa frente al mundo adultocéntrico. Si los cabros y las cabras la pasan como el hoyo, los anulan, nosotros los vemos en la pobla, nosotros con las cabras otra vez, ahora estamos en un atado con una sede y estamos tratando de generar una junta de vecinos. Y bueno, llegamos a la asamblea y la primera wea, todos de acuerdo, así, oye, no, así que acá los niños no opinan, lo siento, pero tú tienes que irte, ¿cachai? Después llegaron los de la MUNI, la misma wea, así, pero al final como que también nosotros nos planteamos desde ese imperativo igual, pues para nosotros es una wea así como que no se puede pasar a llevar, pues. Entonces nosotros les dijimos así como que no, pues esta wea no puede ser. Después en otra reunión, no puede ser, así, los weas ahora aceptaron así como que las cabras participen de las asambleas, ¿cachai? Porque son weas que también nosotros tenemos que aprender a no transar, así. Si verdaderamente queremos el cambio así como en contra del adultocentrismo, o si nos cuestionamos las relaciones con la infancia, el momento educativo es lo que vale. El momento educativo lo tengo con mi primo chico, o lo tengo con un cabro chico en el paradero si la mamá le está pegando. Son caletas de instancias en las desde que uno puede actuar, cuando vemos cuando hacen callar a los cabros chicos o lo interponen su voz por la de un niño. Y al final todo esto permite liberar fuerzas del cuerpo como medio de exploración, porque al final es la exploración lo que nos importa, este movimiento educativo. No podemos decir que la educación es esto, para nosotros es un movimiento que se abre, que se retrae y que entiende también al cuerpo como en relación a lo que hablaban los cabros antes, como un campo de afecto y también como un campo intensivo también de ser afectado, pues que puede generar otro tipo de encuentros, otro tipo de relaciones, y cada vez desde los propios poderes, po. Como por ejemplo a nosotros nos pasa con los cabros en los talleres, que para nosotros tampoco, ya si bien como que el rap, los juegos y la filosofía son importantes porque son como los ejes por los que gira, el rap surge cuando ellas lo quieren, po. Como que, tío, hoy día queremos grabar un rap de esta hueá. Por ejemplo, una vez fuimos a una protesta que sí, las cabras mismas convocaron así afuera de la MUNI de Pudahuel por un atado con la sede, y después volvimos y las cabras así como, ya tío, sabes que quiero grabar un rap ahora, así como que, y nos tuvimos que ir a grabar a la casa de un amigo, y ahí pasan cosas también, pues, porque el rap también permite como el considerarte a ti mismo también como una posibilidad diferente, darte cuenta así de tus potencias y como de lo que podés llegar a lograr y generar y materializarlo desde tu propio pensamiento. Y eso tiene relación con el acontecimiento. Que el acontecimiento también es algo terrible importante para todo lo que hemos hecho con las cabras y los cabros, porque el acontecimiento es como lo que surge cuando dos o más fuerzas se juntan y generan nuevos tipos de caminos, generan nuevas formas de encontrarse, de relacionarse, de cambiar, de transmutar mutuamente, ¿cachai? Entender el acontecimiento también como una transformación y como una multiplicidad azarosa, que ahí también entra todo el rollo de nuevo de estar atento a eso. Y al final, como eso, pues como que la experiencia a nosotros nos ha entregado que podamos contactar con lo real y con el deseo de las infancias, más que con la jerarquización de las percepciones que hablábamos. También la importancia de dejar de hacer tabú ciertas temáticas como lo sexual, la violencia, la pobla, la cana, la crítica a la escuela. Y también yo creo que un tip importante así como de la relación con la infancia es como darse cuenta de cómo nos relacionamos, así que sobre todo con las preguntas, así como que hasta qué punto nosotros preguntamos weas que ni siquiera preguntan ni una wea, solamente esperan así que nosotros digamos, oh, tiene razón porque respondió la wea que yo esperaba, que yo como adulto, ¿cachai? Y hasta qué punto también nosotros somos los encargados de presentar al mundo a los niños cuando en realidad es eso, pues, permitir así como la exploración. Y eso, pues, y promover la exploración a través también de la promoción de la intensidad. Porque la intensidad también nos permite rajar el cotidiano a modo de contraste y establecer diferencias. Pero sí también hemos pensado, y lo hemos visto, que por muchas líneas de fuga que nosotros queramos proponer, también esas líneas de fuga pueden llegar a un punto tal que es un daño así generalizado. Como que creo que también es importante abogar así por la producción de uno mismo, con las cabras y los cabros, pero también no hay que dejar de lado como que hay ciertas cosas que sí nos implican también, pues hay ciertas cosas con las que yo tampoco me voy a quedar callado porque es algo que me afecta, pues si asumimos también como la relación en contra del adultocentrismo, ¿por qué vamos a tomar así como las palabras de los niños o de las niñas como weas menos importantes? Pues si al final igual son opiniones, son decisiones, son posturas, pues, ¿cachai? Si los cabros no son los buenos que lo están rellenando en la escuela, si tienen posturas terribles brígidas, posiciones terribles abstractas también. Y desde eso, aprender a tener nuevas formas de relacionarnos con las líneas de fuga también. Eso. Gracias.